¡Suelta la resistencia! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos! ¡Tiene que tocar, carajo! ¡Tiene que tocar, carajo! Parca, parca, parca, la parca.